Buenas noches, este es el programa Diferentemente. Esta noche, en nuestro primer programa, hablaremos con el Dr. Reaño sobre qué cosa es el Asperger. Buenas noches, Dr. Reaño. Buenas noches, estoy aquí con Soledad Piqueras, que nos acompaña en EITA, Equipo de Investigación y Tratamiento en Asperger y Autismo, como coach, y vamos a ir desarrollando el tema del Asperger. En primer lugar, quería hablarles un poco del nombre, ¿no? ¿Por qué diferentemente? Porque hay muchos grupos de personas que ven la realidad de una manera distinta, perciben el mundo de una manera distinta porque sus cerebros son distintos y su manera de pensar es diferente. Eso pasa, por ejemplo, con el caso del síndrome de Asperger. Doctor, eso de la diferencia en la conformación de la mente puede quedar un poco gaseoso para algunos. Uno podría decir que, claro, yo porque, no sé, de repente, como mitos, ¿no? Comí menos de chiquito o trabajé menos en actividades, no fui al nido, por ejemplo. Tengo una mente que está un poco menos desarrollada que la otra persona. ¿Y es a eso es a lo que se refiere o es otra cosa? No, por ejemplo, cuando hablamos del Asperger, hablamos de algo que es genético, con lo que se nace. Entonces, el mismo cerebro, desde el momento del nacimiento, es diferente. Las conexiones que se hacen, todo. Entonces, la persona con Asperger, por ejemplo, tiene una manera de ver el mundo muy lógica y muy concreta. Por eso que tienen problemas, por ejemplo, para el doble sentido, las metáforas. ¿Qué cosa, en qué sentido lógicos? ¿Que dicen lo que piensan? ¿Que les gusta la lógica? ¿Que leen lógica? Explíqueme, por favor, más de qué se trata eso. Lógico en el sentido de que hacen exactamente lo que ellos creen que se debe hacer. Por ejemplo, un chico con síndrome de Asperger está en el colegio sentado y se cansó, se para y sale de la clase. Porque lo lógico es que si estoy cansado, salgo a moverme un ratito, ¿no? O a caminar un poco. La norma social nos dice que no lo hagamos porque es una falta de respeto hacerlo. Pero nuestras normas sociales no tienen nada de lógicas, son simplemente convenciones. Entonces a este tipo de personas se le hace por eso muy difícil comprender nuestras normas sociales, nuestra forma de ser, ¿no? Doctor, entonces, aquellos chicos que en los colegios tienen algunos problemas para relacionarse con sus compañeros, que son medio tímidos, ¿podrían ser considerados que tienen Asperger o habría que ver, o es un tema más amplio? Es un tema más amplio porque no todo problema de relaciones sociales tiene que ver con el síndrome de Asperger. ¿Cómo saber que una persona tiene síndrome de Asperger? A grandes rasgos, porque tiene una muy buena memoria, una gran capacidad para almacenar datos de cosas que le interese. Por ejemplo, si le interesan los dinosaurios, pues se sabrá todos los dinosaurios sabidos y por haber. Pero en el momento de relacionarse con los demás, falla. Falla porque no comprende las normas, falla porque, por ejemplo, a veces son muy sinceros. No saben mentir, o sea, la mentira social, eso que nosotros decimos para agradarle a los demás, no lo tienen. Entonces en algún momento pueden decir, me parece bien feo tu polo, porque lo están pensando. Doctor, ¿y los chicos Asperger aprenden esas cosas? O sea, ¿aprenden a no decir, tu zapato no me gusta, tu chompa es fea, quítate ese gorro porque te queda mal, o cosas así? ¿O aprenden, en algún lugar aprenden a poderse relacionar? Porque usted dice que nosotros, que nuestra sociedad no tiene normas lógicas, y ellos sí. ¿Puede hablarnos un poco más de eso? Claro, el problema un poco es que ellos no comprenden nuestro mundo. Hay que enfatizar de que esto es una condición de vida. Entonces se nace con esto y no hay algo que curar, sino lo que ellos necesitan más o menos es como un manual de supervivencia, ¿no? Una serie de tips y maneras de cómo transar en nuestro mundo y poder sobrevivir. Por ejemplo, una de ellas es no digas todo lo que piensas, ¿no? Porque el otro se puede ofender. Tenemos que recordar que la persona con síndrome de Asperger tiene problemas para reconocer las emociones y las intenciones de los otros. Entonces a veces pueden estar diciendo algo y ofender al otro, pero no porque sean malos, no porque quieran dañar, sino porque no se dan cuenta. O sea, estamos diciendo que las personas con síndrome de Asperger básicamente lo que tienen es un déficit en el momento de establecer relaciones sociales, pero en otros campos pueden desarrollarse adecuadamente. Sí, por ejemplo, en los campos cognitivos del pensamiento, ¿no? Son muy buenos en lo que es sistematizar información en la memoria. La mayoría de ingenieros informáticos que trabajan en la Microsoft tienen síndrome de Asperger, por ejemplo. Tienen más suerte en carreras, por ejemplo, de ciencias o asociadas a las artes que en letras, ¿no? Porque como su pensamiento es muy lógico, también es muy literal. Y a veces tienen problemas para entender metáforas, dobles sentidos, bromas. Pues a veces alguien les hace una broma y piensan que los están ofendiendo. Como última pregunta antes de ir a nuestro primer corte, quisiera saber si es que ellos, o sea, por ejemplo, una sociedad como la peruana, donde hay mucha criollada, mucho doble sentido, mucho juego de eso, frente a sociedades de repente como la alemana, en la que uno piensa que es más rígida, no más ortodoxa, ¿tendrían más, los chicos con síndrome de Asperger tienen diferencia de posibilidades entre un tipo de sociedades y otro? Sí, porque digamos el grupo de las personas con Asperger y con autismo también son las personas más vulnerables de la sociedad. Entonces un poco el grado de civilización de una sociedad se mide en cuanto a qué tanto respeto tenemos por las personas más vulnerables. Y yo creo que en sociedades europeas, por ejemplo, a diferencia de la nuestra, donde hay un respeto en general por todas las personas, están menos expuestos a ser engañados o burlados, aunque también se dan casos, ¿no? Pero en mucho menor sentido, en mucho menor medida que aquí. Bueno, vamos a nuestra primera pausa y esperamos las llamadas de todos los padres interesados en hacer consultas sobre particularidades que tengan sobre sus hijos, ¿no? Bueno, estamos de vuelta con el programa Diferentemente, y una de las cosas que muchos padres se preguntarán, doctor Regaño, es ¿cómo reconozco si mi hijo tiene síndrome de Asperger? ¿No? O sea, creo que es un tema bastante complejo, y a la vez los padres también se preguntarían ¿a qué edad empiezo a reconocer si es que mi hijo sufre de esto, ¿no? Sí, bueno, los primeros cuestionarios, tenemos que recordar que, digamos, el síndrome de Asperger se encuentra dentro de las condiciones del espectro autista, ¿no? Quizás eso lo podemos explicar luego en otros programas, pero es una forma de autismo leve, ¿no? Entonces los primeros signos se pueden encontrar más o menos hacia el año y medio, ¿no? Un niño que no fija la mirada, que no llora mucho, que no le interesa mucho el contacto con los demás, que prefiere los objetos, ¿no? Antes que las personas, que no señala las cosas que quiere, por ejemplo. Esos pueden ser indicadores de rasgos de un espectro autista. Recién hacia los 5 años, cuando el lenguaje ya esté consolidado, podemos hablar de un diagnóstico de síndrome de Asperger. Doctor Reaño, en el programa va a tocar temas sobre los problemas del lenguaje, sobre el espectro autista y sobre el Asperger. ¿Qué cosas tienen, y el déficit de atención, qué cosas tienen en común el déficit de atención, el Asperger, los problemas del lenguaje, el autismo? ¿Por qué usted coge todos estos temas para ser tratados en este espacio radial? Bueno, lo que tienen en común todos esos temas es que pertenecen a lo que conocemos como neurodiversidad. Cada uno de estos grupos tiene una manera distinta de ver el mundo, procesar el mundo. Por ejemplo, la persona con déficit de atención tiene problemas de alguna manera para planificar su tiempo, y tiene problemas para proyectarse a futuro. ¿no? Entonces constantemente viven en el presente, ¿no? Si tienen que diseñar, por ejemplo, una clase para el día siguiente, se les hace muy difícil. Esto, por ejemplo, lo comparten a veces con las personas con síndrome de Asperger, que también tienen problemas en la planificación de las cosas, ¿no? Las personas, por ejemplo, con problemas de lenguaje, no hablamos de cualquier tipo de problemas de lenguaje, sino lo que se conoce como trastorno específico del lenguaje, que también se nace con ello, ¿no? Disculpe, doctor, trastorno específico del lenguaje, ¿a qué se refiere? ¿Tienen frenillo? ¿No pronuncian bien? ¿Labio leporino? ¿Cómo? No, totalmente distinto a esto. No, digamos, no estamos hablando de problemas de pronunciación, ni problemas con la R, ni frenillo, ni nada de eso. Son problemas de lenguaje, personas que nacen con un problema de lenguaje, con problemas para adquirir la estructura del lenguaje y poder darle significado a las cosas, ¿no? Como consecuencia, su mirada del mundo también es diferente. Doctor, eso quisiera decir más o menos que, o sea, existe un grupo en el que nosotros estamos, que somos los normales, que tenemos el cerebro bien configurado, y ellos tienen más bien un problema que los diferencia de nosotros. ¿Cómo es eso? Quisiera que expliquen. Bueno, las personas con síndrome de Asperger, que son una comunidad que lucha bastante por sus derechos, que tiene muchos foros en la web y todo, nos llaman a nosotros, que nos creemos normales, neurotípicos, neuróticos típicos. Y dicen que nosotros también tenemos una serie de problemas porque siempre mentimos, usamos mal el lenguaje, no somos lógicos. El problema es que los neurotípicos somos la mayoría, ¿no? Pero ahora también la normalidad es un mito, ¿no? Y yo insto a todas las personas que nos están escuchando de que si encuentran a alguien normal, por favor lo capturen y nos lo envíen, ¿no? Para poder estudiarlo. Yo creo que no existe nadie normal, sino que hay determinadas aspiraciones y hay una cuestión, una normalidad estadística, ¿no? Lo que se sale de esa normalidad, que finalmente es mediocridad, es considerado raro o peligroso a veces. Doctor, los chicos Asperger se están metidos en el tema de la computadora, los juegos, los videojuegos, ¿es bueno eso? ¿O hay que decirles que escriban, que lean, o hay que ponerles un horario? ¿Cómo? Yo creo que poner un horario, ¿no? Como para todas las cosas, yo creo que la salida fácil son los videojuegos, ¿no? Entonces cualquier chico que tiene algún problema de aislamiento se engancha en eso y nos olvidamos de él. Pero hay que darles otros intereses, otras rutinas, ¿no? Por ejemplo, el niño con déficit de atención, ¿no? Si lo ponemos frente al videojuego, a la televisión, quizás estará tranquilo todo el tiempo. Pero, por ejemplo, si nos damos cuenta de que es una persona que necesita estar en movimiento y que su mente necesita mayor movimiento y le compramos una mecedora, y lo ponemos en el cuarto a leer con una mecedora, va a leer mucho mejor. Y si en el cuarto donde estudia tiene dos mesitas, por ejemplo, para trabajar, de donde pueda ir de un sitio a otro moviéndose, va a hacer mucho mejor sus tareas. Entonces es un poco también adecuar el entorno a ellos. En el caso del síndrome de Asperger, hay problemas de aprendizaje. Usted hablaba de que tienen habilidades en ciertos rubros, y en los otros no. ¿Es esto cierto? ¿En qué rubros normalmente les va bien? ¿Hay que insistir en reforzar los rubros en los que no les va bien? La mayoría de personas con síndrome de Asperger no piensan, digamos, entre comillas, verbalmente como nosotros, sino piensan más en imágenes, piensan en detalles, ¿no? Por eso las instrucciones verbales pueden ser muy complicadas para ellos, o leer textos muy largos también pueden ser complicado para ellos. Como su pensamiento es en imágenes y en detalles, una de las cosas que se dice a nivel educativo es muchas veces con ellos la mitad de la información en el doble de tiempo. No porque sean incapaces, sino porque su procesamiento es totalmente distinto. Doctor, una cosa que creo que a muchos padres también les intriga es, como usted dice que esto es como una variante, un autismo leve. Existen muchos mitos de cómo se contrae, ¿no? Uno de ellos es que es por las vacunas que tienen mercurio, otros por un tiempo de dieta mal llevada. ¿Es eso cierto? ¿Las este tipo de el Asperger o el autismo se producen por ese tipo de cosas o simplemente nacen así? Sí, es un tema que seguramente nos va a dar mucho para hablar, pero yo creo que ya podemos sentar la posición de este programa y los que pensamos, los que trabajamos en EITA. El autismo y el Asperger se nace con él. Es una cuestión genética, es una condición de vida y no tiene nada que ver con las vacunas, no tiene nada que ver con la dieta que contenga gluten o caseína o lactosa, no tiene nada que ver con lo que hizo o dejó de hacer la madre, simplemente se nace con esto. O sea que si es que algún padre ha tenido algún... Le han recomendado algún tratamiento en base a una dieta, ¿eso no va a garantizar ningún tipo de cambio en la vida de su hijo? A ver, por ejemplo, yo soy intolerante a la lactosa. Entonces, si todo el día me dan a tomar leche, de hecho que me voy a sentir mal y de hecho que voy a tener problemas de conducta y no voy a rendir bien. Un día viene alguien y me quita la leche. Entonces, empiezo a funcionar mejor. De eso yo no puedo concluir de que es bueno que nadie tome leche. Lo que pasa es que muchas personas con autismo o con síndrome de Asperger tienen problemas intestinales ligados al gluten, a la caseína, a la lactosa. Pero, digamos, hacer una dieta no les va a hacer daño. En los casos de los que tengan algún tipo de problema intestinal específico, quizás les haga bien. Pero puede ser una pérdida de tiempo y alejarnos un poco de la realidad de la cuestión, que es de tratarles de dar este manual de supervivencia en nuestro mundo y que ellos comprendan lo que es tener síndrome de Asperger. Vamos a una segunda pausa y esperamos las llamadas de todos los padres al teléfono 222-2312. This one goes out to the one I've left behind. Bueno, estamos de vuelta con el programa Indiferentemente y esta vez ha entrado una llamada de un padre que quiere hacer una consulta al doctor. A ver. Doctor, ¿por qué siempre mi hijo está solo en el colegio, en el recreo? Él siempre se pone en una esquina y le hacen, ¿cómo le dicen en el colegio? Bullying. Y lo fastidian mucho. ¿Por qué pasa eso? A mí me gustaría que él tuviera más amigos, se relacionara mejor con los chicos. No me gusta verlo solo. Ya, comprendiendo un poco la inquietud de este padre, tenemos que decir que las personas con síndrome de Asperger tienen menor tolerancia a las relaciones sociales. Digamos, a todos nosotros tenemos un nivel de tolerancia a las relaciones sociales y hay un momento en que nos harta de ver personas durante el día y queremos llegar a nuestra casa y ya no ver a nadie más. Si nuestro nivel de tolerancia, digamos, a las personas es 10, en estos chicos es 3, por ejemplo. Entonces se agota más rápido y necesitan estar solos para de alguna manera reconectarse, porque las relaciones sociales, el interrelacionarse puede ser duro y difícil para ellos, ¿no? Entonces a veces es más la pena que nos da a nosotros, porque pensamos que una persona normal debería estar con muchos amigos y así más fuerte poder cantar, pero en realidad no se trata de eso, ¿no? Sino se trata de respetar también el espacio personal de cada uno y darnos cuenta cómo se va a sentir mejor. A veces aislado por momentos, puede ser que se sienta mucho mejor. Doctor, o sea que siempre es bueno, uno sabe, ¿no?, que siempre es bueno dejar que los propios niños no tengan su espacio, vayan poco a poco afianzando su seguridad para entablar relaciones sociales, ¿no?, las que ellos quieren, ¿no? Nunca es bueno forzarlas, ¿no? Pero yo creo que hay un punto en el que todo padre quisiera que su hijo no pase todo el día en la casa o salga a jugar? ¿Esto es frecuente con estos niños? Yo creo que todo es una cuestión de entornos adecuados. Si el entorno está adecuado a una persona con síndrome de Asperger, donde se respetan sus rutinas, su manera de ser, su manera de relacionarse, entonces se va a relacionar bien. Yo tengo mucha experiencia con lo que es trabajar en grupos con chicos con síndrome de Asperger. Entonces, cuando ellos se juntan entre ellos, es una cuestión realmente maravillosa, ¿no? La pasan muy bien. Ahora, tenemos que saber también que vivimos en una época un tanto tonta, ¿no? O sea, donde esperamos de que los niños hagan una serie de cosas para determinadas edades para las que no están diseñados, ¿no? Un niño de 2 años, 3 años, 4 años está diseñado para comer tierra de las macetas, jugar, saltar, caerse, ¿no? Pero ahora prácticamente se dan exámenes de ingreso a los colegios. Entonces desde el kinder se les empieza a enseñar los nombres de los colores en inglés. ¿Para qué le sirve a un niño saber eso? Entonces hay una sobrecarga de presión sobre los niños, ¿no? Y sobre lo que, bueno, deberíamos dejarlos jugar más y romper más macetas. ¿Y esto le podría generar mucha frustración y depresión a ellos? Lo que pasa con la persona con síndrome de Asperger es que imaginémonos que nosotros durante un día, por ejemplo, todo lo que digamos, nadie nos entiende. Todos nos echan la culpa de una serie de cosas. No comprendemos el mundo. Vamos a llegar al final del día frustrados. Y esa frustración se va a volver masiva. Se va a generar ansiedad y en muchos casos de personas con síndrome de Asperger, depresión. O sea, la depresión no tiene nada que ver con el síndrome de Asperger. Si no tiene que ver porque la persona con síndrome de Asperger a veces no se puede adaptar a nuestro mundo. Doctor, lo que nos quiere decir es que el mundo es el que está mal. Yo creo que desde el momento en que este tipo de personas que son más vulnerables socialmente no pueden estar están más expuestas y necesitan de más cuidados, sí, pues, o sea, nuestro mundo algo falla para que no podamos protegerlos bien. A ver, doctor, otra creo que gran duda dentro de ese terreno que empezamos a explorar es ¿a dónde debe meter un hijo? ¿A dónde debe meter un padre a su hijo que está ya en edad escolar, que lo ve con algunos de estos síntomas, si por decir, bueno, de estas características? De repente lo podría meter en un colegio para personas con síndrome Down, lo debería meter en un colegio normal, existe algún tipo de colegio especializado para ellos, ¿qué puede hacer? Para las personas con síndrome de Asperger, un poco lo que se hace es una inclusión educativa en un colegio regular. En teoría esto es lo que sería lo mejor. En la práctica, en el Perú tenemos una suerte de inclusión ingenua, donde nos sentimos muy bien y muy humanos cuando incluimos a determinadas personas, supuestamente discapacitadas, pero después no les damos los apoyos ni los soportes necesarios, ¿no? Para que ellos se sientan bien, para que los compañeros los comprendan, para que los profesores los entiendan. Y a veces suele ser una cuestión de que la vida escolar puede ser realmente un infierno para ellos. Doctor, ¿quién, desde hace cuánto tiempo se diagnostica el síndrome de Asperger? Porque he conocido varios casos de chicos que no han sido bien diagnosticados. ¿Desde cuándo es que se da este diagnóstico? ¿Y quién dio este... denominó el síndrome de Asperger? El síndrome de Asperger empezó a ser estudiado por Hans Asperger hacia el año 43-44 en Austria. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de sus trabajos fueron olvidados, dejados de lado, y fue en 1981 que Lorna Wing rescata sus trabajos, la psicóloga inglesa Lorna Wing, y se empieza a hablar en el 81 de síndrome de Asperger. Como categoría diagnóstica, recién entra en los manuales de diagnóstico en el año 1994. Entonces estamos hablando de, digamos, una condición que es relativamente joven dentro de lo que son los diagnósticos, pero que ha existido desde siempre. Bueno, doctor, vamos llegando al final de este primer programa, pero ahí está entrando otra llamada de un padre que tiene una consulta sobre su hijo. Doctor, mi hijo tiene 2 años y medio y le gusta coger recoger sus excrementos. Y la verdad es que eso a mí me causa mucho dolor verlo así, ¿no? Yo no sé si él sienta lo mismo que yo, pero a mí inclusive me da hasta vergüenza, asco. Y no entiendo qué le sucede. Me han dicho que tiene autismo. A los 2 años y medio, ¿se puede saber si tiene síndrome de Asperger? ¿Qué me puede decir ante eso, doctor? Lo que se puede saber es de edad, básicamente, si tiene rasgos del espectro autista. No, el tema, por ejemplo, de que puede ser tema de todo un programa luego, son personas que tienen una manera distinta de percibir a través de los sentidos. Auditivamente, táctilmente, olfativamente, gustativamente. Entonces, a veces la cuestión de los excrementos, o sea, como tienen una sensibilidad táctil y olfativa distinta, quizás no le parezca asqueroso. Nos parece asqueroso a nosotros, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos a que lo que está haciendo es algo socialmente inaceptable, pero no es algo totalmente extraño. Bueno, doctor, creo que como una de las primeras conclusiones después de este programa es que lo primero que deben hacer cualquier padre, hermano, que reconozca algún programa es algún programa, alguna persona o un familiar que tiene alguna de estas características, es primero no avergonzarse y llevarlo a algún sitio donde se le pueda hacer un diagnóstico, por ejemplo, de llevarlo a la consulta que usted tiene en EITA, ¿no? Y bueno, quisiera saber si tiene unas palabras finales antes de acabar este programa. Sí, un poco una persona con autismo, que es una de las mentes más brillantes del mundo, Temple Grandin, hablaba de que el hombre que descubrió el fuego era alguien que estaba muy interesado en chocar una piedra contra otra, y que posiblemente esa persona tenía síndrome de Asperger y que no estaba haciendo vida social ni cazando por ahí. Yo quiero decirles a todos que en EITA estamos dispuestos a escuchar todas sus dudas, todas sus inquietudes. Pueden llamarnos al 222-2312, entrar a nuestra página web www.eita.p y escribirnos también a informes@eita.p. Gracias. Soledad, ¿tú? Nada, agradecerte, Yona, por este espacio radial, que creo que va a ser muy importante para todas las personas que estemos interesadas en conocer más de este tema. Gracias, doctor Rean. Bueno, muchas gracias a todos los padres que nos han estado escuchando, y ya saben que todos los lunes, miércoles y viernes vamos a estar emitiendo este programa a las 9 de la noche. Con ustedes estuvo el doctor Reaño, la coach Soledad Piqueras y su servidor Jonathan Castro. Hasta la próxima.